Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Pues empezamos la semana, señor Saldaña. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mona Lisa. Mucho gusto, buenos días. Saludo con afecto a todos nuestros amigos, que pues por lo visto, por lo que dicen ahí en el internet, son muchos. Yo quiero creerlo, pero a veces me digo, qué barbaridad, que cómo se han adherido a nuestra pequeña, sistemática y tozuda causa de comunicar y comunicar a pesar de la oposición de muchas instituciones propias, locales, jalapeñas, extrañas y de todos los lugares. Es lo bonito. Ahí estamos, adelante. Pues es lo bonito del internet, que el auditorio puede escoger lo que desea escuchar sin que se lo estén controlando. Gracias a eso, pues hemos podido hacer esta red de radios alternativos. Y bueno, pues vamos a mandarles un saludo, como siempre, muy cordial al auditorio de Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com MX, ElSantuario.org. Y más allá de nuestras fronteras, un muy cordial saludo a Red Puente Sur TV en Venezuela. Mandamos un fuerte abrazo a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay nos retransmiten en el 105.3 FM del Carmen en Montevideo. Radio Amanecer también en el 92.7 en Artigas, con su página web amanecerfm.org. En Ecuador estamos en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, y en Radio Gualcho en Honduras en el 1015 AM en Tegucigalpa, también Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y pues un cordial saludo, que tengan una semana excelente, muy productiva. Bien, señor Saldaña, pues, ¿qué le ha llamado la atención de este fin de semana? Bueno, este fin de semana yo me aboqué, como dicen aquí. Me di un poquito la tarea de escuchar muy cercanamente y muy acuciosamente, cuanto yo pudiese, a la señora Josefina Vázquez Mota. Doña Josefina Vázquez Mota cobra una relevancia singular en la política actual, puesto que no sabemos exactamente cuál sea el pensamiento, no quiero decir maquiavélico, porque Maquiavelo era muy inteligente, pero un perverso tampoco, porque no tenemos la constancia de que sea ni maquiavelismo, que sería una demostración incontestable de inteligencia, ni perversidad, que implicaría una cierta patología por hacer el mal, no. Pero la señora Vázquez Mota se manifiesta no como una opción, sino como una continuación. Y yo veo la personalidad, la campaña, entre comillas, y la previsible ideología, el previsible pensamiento y tesis de Vázquez Mota como un echarse para atrás. Es el priismo nostálgico. Uh-huh. Si hay algo que diga avanzado, el priismo contrario al avanzado, esto no es peyorativo, simplemente tiene características de fotografía color sepia, antiguo. Las aseveraciones de las previsibles proposiciones, aseveraciones, los dictámenes y el examen que tiene Vázquez Mota para las cosas de México son históricas, es decir, ya forman parte de la historia. El discurso de Vázquez Mota, dicho en 1950, podría haber sido muy actual. Claro, ustedes me dirán, no, pues es que los evangelios dichos de la Mao los unos a los otros, sí, efectivamente. Pero en un partido político que tiene la mira en Estados Unidos, que tiene la mira en la televicracia, en lo hipotético moderno, en lo hipotético moderno de las cosas de nuestro mundo actual electrónico televisivo, el discurso de Vázquez Mota resulta verdaderamente una joya, algo extraordinario. En una casa de antigüedades discursivas, si hubiese una casa donde todo hubiese todos los discursos de la antigüedad, una casa de antigüedades, eso, un bazar de discursos, ahí estaría el pensamiento, y es un elogio el hecho de que le llame yo pensamiento de Vázquez Mota. Ella debe tener una fijación psicoanalítica, y ya lo deberá de examinar nuestro queridísimo psicoanalista, el doctor Lara Peinado, porque ya van dos veces que habla de los ancianos, que yo uno para apoyar la discriminación del señor Zuckerman, que es un periodista mexicano que obviamente detesta con un sentimiento bastante, bastante nazi, que detesta a los ancianos por el solo hecho de serlos. El hombre de edad, digamos que este joven Zuckerman deba tener 48 años, 45 años, 55, 65, ponga que su padre debe tener 75 años, ya es de una edad avanzada, entonces le mentó la madre a su papá. Cuando dijo que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador ya debe jubilarse por viejo, es decir, insistir nuevamente en la vejez como un impedimento al pensamiento. A mí, por ejemplo, para presentarme en la televisión local, dije, la dilatada carrera. Pero dilatado tiene también la posibilidad de ser hinchado, grande, gordo y por ende inútil. Por eso yo no veo que me digan, tu dilatada carrera, dilatada tu madre. Pues ¿cómo va a ser que sea para elogiar a alguien, le digas una perversidad porque se quieren pasar de listos? Pero son nubo, arribé a la inteligencia y al discurso y a la publicidad. Es un amateurismo, como le llama a alguien, un amateurismo en la declaración. Cuando la señora Vázquez Mota, en su previsible discurso, dice, me da gusto saludar a los adultos mayores. ¿Cómo? ¿Los saludas ahora? Si hace dos semanas le inventaste la madre, quiero decir, ¿los agrediste? Quiero agradecerles esta tarde esos más de 200,000 votos que son confianza y que son esperanza y que son futuro. Son palabras idiotas. Si algo no somos los viejos, es evidentemente no formamos parte del proyecto de futuro. No formamos parte del proyecto de futuro en ellos, ¿eh? Sí. Ellos, desde luego, no nos consideran como un futuro. Ellos nos consideran como un estorbo. Pero ahora, ¿a quién quiere engañar? Es decir, ahora se fija en los ancianos, pero hace tres semanas apoyaba a Leo Zuckerman, que denostaba, hacía burla, diciendo que el gabinete de Andrés Manuel sumaba 1,500 años. Eso dijo la señora Vázquez Mota, haciendo paralela su idea. Su idea la hizo paralela a la de un pensamiento nazi, a la de un pensamiento donde el anciano, por ocupar un lugar en la sociedad, por comer, por vivir, es prescindible. Es decir, qué lástima que ancianos tenemos que gastar mucho en ellos. Entonces, eso dijo Vázquez Mota. Cuando Vázquez Mota ayudó a Leo Zuckerman, tuvo un pensamiento bastante hitleriano. Así es, señor Saldaña, me informan que en la televisión usted se oye muy bajito y yo me oigo muy bien. A ver, venga, A ver, aquí ahorita mismo voy a arreglar que le suban. ¡Qué barbaridad! Es que si no hubiera este aparato, bueno, a ver ahora si ya en la televisión ya se puede un poco ver, porque no se oye en la televisión, fíjate. Que se oye usted muy bajito y yo me oigo bien. Yo te oigo bien fuerte, potente, pero cortado, lo cual vale madre, ¿no? No, a ver, échale volumen a la televisión, ahí no se oye, no sé, ahí hay algo que sube o no, es un como un termómetro, y se está oyendo o no se está oyendo, yo oigo que se oye bien, pero entonces es que el señor Paul Gates inventó las cosas que no las hizo bien, porque un ingeniero sin problemas, no tiene razón de ser. Entonces Paul Gates hizo problemas, creó en un futuro, pero con problemas, joder. Y también tal vez bajarle un poco el volumen a lo mismo. Entonces 200,000 votos, dice la señora Vázquez, que son una confianza, que son esperanza y que son futuro. Pero habida cuenta de lo que ella dijo, si dijo entre los hombres de edad y mujeres de edad que forman el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, su proyecto de gabinete, al cual se une ya, y ha aceptado ser secretario de Educación, Juan Ramón de la Fuente, que cambiaría totalmente el panorama de la educación en México, eso es obvio. Entonces ella dice, hay 200,000 gentes por 80, son 16 millones de años que ahora la señora Vázquez vota, tiende la mano a 16 millones de años, habida cuenta de que ella ve a los ancianos como años, y entonces si 1,500 suman los años de los del gabinete de Andrés Manuel, ahora hace un elogio a 200,000 ancianos por 80, 16 millones de años. Bueno, habla la señora Vázquez Mota de que en su gobierno no hay censura, hay libertad de expresión, no hay simulación, hay enfrentamiento al crimen organizado. 1, 2, 3, 4 renglones. En los 4 renglones podemos evidentemente encontrar 5 mentiras, es decir, que miente más que una mentira por renglón. Dice la señora Vázquez Mota que no hay censura. A mí no me lo puede decir. La señora Vázquez Mota miente. Yo soy, perdón la vanidad, pero ya lo digo como timbre de orgullo, la personificación total de la censura en México. No puedo tener ni comprado un horario en la radio, ni mucho menos en la televisión comercial. La tengo en Veracruz por obra y gracia de un gobernante que estuvo hace tiempo y que el actual me ha cobijado todavía, se llama Javier Duarte. Pero el concepto de la televisión de las estrellas es que quisiera verme desaparecido. ¿Me explico? Definitivamente. Entonces, no hay censura como doña Josefina. La libertad de expresión irrestricta de los empresarios comerciales de la comunicación se convierte en censura para quien no está con ellos. Tomás Mojarro tiene horas de televisión, no las tiene. Tienen horas de televisión todos aquellos que se doblegan ideológicamente al pensamiento o que cuyas críticas son compensadas por elogios mayores. ¿Está claro? Sí, sí. Por ejemplo, el señor Ruiz Gili le miente la madre al presidente de la República, pero al ratito viene el señor del banco y dice que las finanzas en México son extraordinarias. Es decir, puede decirle algo al contra de un funcionario siempre y cuando apoye al sistema. Eso no es libertad de expresión, eso es censura. En el caso de la censura, por ejemplo, yo he ido como creo que 16 instituciones y programas de radio, y programas de radio culturales, y programas del otro, y del otro, y del otro, y de Pancho Libre, y al otro, el Canal 22, y Canal 11, y Canal 34, y a todos. ¡Ay, qué bien! Oiga usted, qué honor, pero usted es muy grande. Usted, oiga, ¿entonces cuándo comienzo? Ah, no, déjeme ver. Ah, perdón, no. Bueno, es que estamos haciendo una proyección de programación para jóvenes. ya no me ofende, no me molesta, porque aquí se comprende que lo joven es sinónimo de no pensar. Ya dijimos que la televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia, y la ignorancia, la juventud y el hecho de ser televidente o fanático o bailar en el festival de Chespirito, uh-huh, indica obviamente algo no pensante. Había cuenta de que no estoy hablando mal de Roberto Gómez Bolaño. Eso es otro boleto del cual hablaremos también. Entonces, doña Josefina, cuando usted dice que no hay censura, miente. Cuando usted dice que hay libertad de expresión, miente. Cuando dice que no hay simulación, que miente. Obviamente que una democracia fundamentada en los anuncios de la televisión es una simulación de democracia. Simular, parecer, hacer un símil, pero no una realidad. Es la filosofía inconmensurablemente real de la corrupción de Humberto Roque Villanueva, un político mexicano que alguna vez dijo: tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Que parecer no es lo mismo que ser. Si usted viste a una mujer de hombre, parece hombre, pero en el fondo es mujer, o al revés. Entonces, no hay simulación. Hay enfrentamiento al crimen. En esto voy a ser más parco y no voy a responder, sino a decirles a ustedes la noticia que acabo de oír hace una hora. Hay enfrentamiento al crimen. Primero examinemos y hagamos cuenta de esos cuatro renglones de doña Josefina Vázquez Mota. No hay censura. Falso, doña José. Hay censura. El ejemplo fundamental lo tiene usted en el servidor, que ha sido censura. Es decir, yo he pasado mi vida como trabajador eventual. Primera censura. Corrido de muchas estaciones, no por mal comportamiento, sino por lo que pienso y tengo la desgracia de decir, pero nunca he sido un sindicalizado ni he tenido las prestaciones que tiene un sindicalizado. Me corren y ya. Nunca he tenido una indemnización. Y en uno de los trabajos estuve 15 años y en otro 22. Y ni las gracias. No hay censura. Hay libertad de expresión, es falso. Hay libertad de expresión para los dueños que tienen periódicos, o para los dueños que tienen televisoras, o para los dueños o concesionarios de radios. Eso sí tiene libertad de expresión, pero eso no le da derecho a decir en el cielo de México, como una bandera enorme, no puede usted decir esta es una tierra de libertad de expresión. Falso. El hecho de que usted diga no hay simulación, la mayor simulación es que en México la simulación está institucionalizada. Se llama IFE, Instituto Federal Electoral. Señor Valdés, si usted necesita 9 millones de anuncios para que la gente vaya a votar, eso se llama simular democracia. Y perdónenme, pero estoy hablando simplemente con deducciones que mencionó mi querido Fernando Buenavar, que es filósofo y sabe deducir, intuir, colegir, comparar, evaluar y sacar una conclusión. No es posible que pueda haber una saturación ideológica por los medios electrónicos y que usted me diga que no, eso no es. Usted simula porque yo pienso que lo que pienso es producto de mi inteligencia, cuando es producto de 9 millones de anuncios. ¿O a poco usted toma Coca-Cola porque ha evaluado exactamente los componentes del refresco y después de un estudio acucioso deduce qué es lo que le conviene para sus dientes, para sus sentidos? Eso no es cierto. Usted no ha hecho eso. Ha hecho porque tiene usted 5 generaciones que le han dicho tome Coca-Cola. Pero le han dicho Coca-Cola, lo otro es huela Coca-Cola, es otra cosa. Bueno, entonces sí hay simulación. Y el último, que lo dejo el último y que voy a ser muy parco en decirlo, hay enfrentamiento al crimen. Doña, ¿cómo es ese enfrentamiento al crimen, doña José? Hoy en la mañana salió el locutor o la locutora a presentarnos a 5 personas. No digo sujetos, ni abominable, ni presunto, 5 personas. Me parece que 4 de ellas, o 5, o una, no sé, pero varios de ellos tenían un doble trabajo, el pluriempleo. En la mañana perseguían al crimen. O en la mañana perseguían al crimen, decían discursos y daban conferencias de los arduos esfuerzos que hace el gobierno para perseguir la delincuencia. Y en la tarde secuestraban, apoyaban al transporte de drogas, tenían una vida delincuencial, dieron los sueldos que ganaban. Algunos de ellos, por informar a sus correligionarios o compinches o compañeros, ganaban 50 mil pesos al mes. Eso no es lo grave. Lo grave es que todos los esfuerzos de la región, me parece que era Coahuila, todo lo que se gastó en 2, 3, 4, 5 años no tenía ninguna resultante, porque había alguien que soplaba, que les avisaba dónde va a estar el retén de la policía, y entonces los narcotraficantes o los delincuentes solo daban la vuelta. Ese es el enfrentamiento al crimen. Donc, en consecuencia, ergo, en conclusión, sacamos una conclusión. No hay censura, falso. Hay libertad de expresión condicionada si usted es dueño de una empresa que use la expresión. No hay simulación, falso, doña. Hay simulación. Y hay enfrentamiento al crimen, ¿cómo? 4 renglones en los cuales 1, 2, 3, 4 mentiras grandes. Al crimen organizado. Organizado. Porque no podemos decir que los que persiguen el crimen estén organizados. Hay una desorganización total. Dice que no hay presidencialismo exacerbado, coño. Si eso no es. Hay presidencialismo exacerbado, doña. Por favor. Hay un equilibrio de poderes. Falso. ¿Cómo va a haber equilibrio de poderes si no hay justicia? Y no hay justicia porque más de 90 casos delincuenciales no son convenientes ni apropiadamente juzgados. Y cuando se juzga, no es a la luz de la justicia, sino con el apoyo de la corrupción. Punto. Así es. Y si se tienen los medios, te van a hacer justicia. Si no tienes los medios económicos, te pudres en la cárcel. Hay un equilibrio de poderes. Nuestros hijos no están endeudados. No, los hijos quizá no, los papás sí. Y luego, tenemos estabilidad económica. A ver, doña, ¿cómo es posible, doña José, que me diga usted que hay estabilidad económica si sus mismos correligionarios, fíjese que no digo compinches, sus mismos correligionarios me dicen que hay más de 50% de mexicanos que no tienen suficiente dinero para llevar las necesidades de su casa, para subvenir, qué bonita palabra francesoide, subvenir a las necesidades de casa? Eso es estar, vivir una época de estabilidad económica. No, lo que usted dice es una mentira, perdone, pero así es. También tenemos responsabilidad. No es cierto. No es responsable el diputado. El diputado que gana 150 mil pesos, además de irresponsable, es un no tiene responsabilidad. No responde a las expectativas del pueblo. No le responde a sus hipotéticos ciertos o falsos electores. Traiciona. Y por tanto, la traición es una falta de responsabilidad total. Dice, hoy México es, no es el que era antes. No, señora. Eso es lo único que usted tiene razón. El México de ahora no es el que era antes. Hoy está peor. Así es, terrible. Tengo que decirlo. Y no cree usted que a mí me gusta, doña Josefina, ser pesimista por patología o por sistema o por lo que me ha pasado en mi vida. Yo quisiera amablemente, no desafío porque es una palabra muy fea, tampoco reto, pero le sugeriría a alguien, que son muchos afortunadamente los amigos del Twitter, a quienes les doy la mano, a los del Twitter o a los que te hablan por teléfono a ti, que digan, Saldaña, hay una inconsistencia en lo que dices, estás diciendo mentiras. Me pueden decir pesimista, ni modo, pero díganme mentiroso. Adelante, Mona Lisa. Pues hablando de Twitter, hoy se cumplen 6 años de que está Twitter al funcionando. Es Día Internacional de los Tuiteros, está como trending topic. Y bueno, por cierto, en Twitter el doctor José Antonio Lara Peinado le manda un saludo y nos informa que hoy va a dar una conferencia en el Hotel Mediterráneo de Tulancingo a las 6 de la tarde con entrada libre. Y los saludo con mucho afecto, mi querido doctor psicoanalista. Y bueno, adelante. Volviendo al evento de la candidata con su, pues es discurso muy bien analizado también, es muy notable que fue muy impuntual en la llegada, hablando de que es la época en que los candidatos en México están formalizando sus candidaturas, ya es la época, por supuesto, fue muy informal en la llegada, comentan que había 300 camiones de pues todos los acarreados y que generaron un problemón de tráfico, que pues mucha gente no sabía a qué iba, venían a ver qué les daban. Y bueno, ya sabe usted, así un acarreo parece ser al comentario de todas las gentes en Twitter y por todos lados, hasta en reportajes periodísticos, fue sí un acarreo bastante fuerte, incluso una desatención muy importante, porque la Margarita, la esposa de Felipe Calderón, llegó y pues todo el mundo pensó que ya al llegar ella estaba por empezar el evento. Obvio. pero no, también la esperó, ¿verdad? Media hora, dice. Se tuvo que esperar y pues decían, también comentan que el templete donde estaba Josefina pues sumaba más de los 1500 años de López Obrador, pero que no faltaba entusiasmo, ¿no? Estaban muy animosos con el sonido de la cumbia y todo, pero pues es muy extraordinario que ante sus propios militantes o las gentes que llevaron sus propios militantes también, ese poder de convocatoria que tiene el a ver qué me van a dar, hubiera también ese ritmo de rap y la reina de la cumbia, pues ya no hallaban cómo entretener a la gente, fue notorio en las fotos de los medios y de Twitter, puede uno ver que muchos sectores del estadio estaban vacíos, aunque ella posteriormente dijo no, que estaba rebosante el estadio, ¿no? Para las tomas de televisión y los reportajes, pero pues sí, hay otra cosa que yo quisiera comentarles a ustedes, que es la, ¿cómo te voy a decir? La posición, el poseer, el desempeñarse, el desarrollarse con cierta desfachatez, no es desfachatez, dominio escenográfico. La señora Vázquez Mota debe de tener pavor por dentro, porque se nota exageradamente evidente que se pasea para decir, este es mi territorio, se pasea para decir, yo domino esto. Tomemos dos personalidades, yo veo así con mucho entusiasmo los que examinan el gesto, la manera de dirigirse, la manera de actuar, y dos cosas hay en oradores de la vida política de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera y, por ejemplo, ahorita se me ocurre Vázquez Mota. No Norberto Rivera Carrera levanta la mano de una manera mecánica, como autómata, no le gana la emoción, no tiene un gesto arrebatado con su mano para hacer la figura de una llamarada, no, bien por el contrario, si quiere dibujar, dice, como cuando brota una flor, no hace con la mano la figura de la flor, como que sus dedos, por humildad, por esa santa y extraordinaria conciencia de lo divino, no alcanzan a dibujar la figura de la flor. Como cuando dice, en las llamas eternas del infierno, si acaso levanta la mano con unos dedos que podríamos calificar de torpes, que no pueden hacer la redondez de una llama. Es decir, se muestra humilde. ¡Ay, qué humilde es usted, señor cardenal! No se mueve, no dice, no apoya con su gesto, no le da, sus manos no le dan más apoyo y vigor a lo que dice. En cambio, Josefina es justamente lo contrario. Ayer estaba, obviamente, posicionando, tomando posición del país. Se paseaba para decir que nada, lo que importa de Josefina Vázquez Mota ayer fueron sus paseitos a través de lo largo y ancho del escenario. Yo creo que estaba midiendo 1, 2, 3, 4, 5, mira, como 6 metros, y después le daba para el otro lado y luego para el otro lado y luego para el otro, con una voz un poco cansada, obviamente, por tanto discurso, y que hacía cierta rispidez desesperante, como aquel ¡vamos a ganar! Perdón, no sabes, por la vulgaridad. Quiero decir, Cedillo era un individuo de personalidad gris, creo que la sigue siendo. Cedillo, por determinados azares de la voluntad de alguien y del destino, le tocó ser el elegido y se ungió como presidente. Se legalizó su personalidad, pero su angustia, su terror interior, su desesperación de poder caer en el ostracismo profundo del olvido y dejar pasar el poder, le hizo pronunciar aquel ¡vamos a ganar!, pero con una desesperación interior angustiosa y terrible. Entonces, un poquito, Vázquez Mota, su voz y su actitud de ayer manifestaban una cierta angustia interior imposible de ocultar, y el hecho de pasearse en el escenario para significar el dominio que se tiene del territorio. Exacto. Eso es muy, muy... ¿qué dijiste? Que a lo mejor pensó que era una pasarela, ¿no? Como la de las modelos. Pues sí, eso, o de los oradores que están posicionados y que dicen, mira, ya domina el público, como esos predicadores de Miami que hablan de Cristo y en las llamas del infierno excepcionales y caminan, llega y tú, le dicen a la izquierda, y tú también, oveja descarriada, que tal y que la madre, y tú, y se van hasta allá atrás nuevamente, y entre esas, pues yo me las sé de todas, entre esas ya dominaron a todos, porque primero se ven en la pobre señora de la izquierda, que se le nota que está débil, apantallada y convencida. Es un territorio ganado la vieja que está a la izquierda. Y el güey que está de este otro lado, que está haciendo así con la cabeza, sí, ya, ¿de acuerdo? Ahí le habla al otro de aquel lado, y luego al del fondo, es decir, ya cubrió el territorio. Ese es el predicador que está hablando babosadas de Cristo y obviedades que todo el mundo sabe, pero dichas así tienen otra significación, es decir, ya como el gesto de Roque Villanueva, que fue un mexicano de la Cámara de Diputados o Senadores que hizo así. Yo no les digo a ustedes cómo hizo, pero se imaginan, para decir que ya había cerrado la operación con los mexicanos, ya se los había convencido. Ya fregamos. Ya fregamos. Eso quiere. En realidad, lo que es un gesto que tiene que ver con una posesión sexual. Sí. Es decir, ya los poseí. Ya me los convencí. Tiene que ver una significación sexual. Si no me deja mentir el doctor Lara Peinado, que es quien es autoridad en esto. Pero tiene que ver con la simulación de un acto sexual. Ese paseo hipnótico de vuelta y vuelta implica que yo tengo que fijar mi atención. Porque su atención, otra cosa es fregarse y decir, a ver, dime lo que me tengas que decir, convénceme por lo que estás diciendo, y no me manotees, güey, como yo que manoteo. Entonces ya tiene otra significación, a que yo me paseo y a una fuerza que te estoy siguiendo. Y una vez que te sigo, ya estoy poniendo algo de mi parte y ya es más fácil convencerte. Ese es el mecanismo de doña Vázquez. Entonces tiene doña Vázquez Mota, dice en una de esas de sus frases que evidentemente son populistas, engañosas, falsas, y que se hacen para llenar un script de televisión del compadre de la Rosa o del compadre del Bosque. Cuando dice hoy México no es el que era antes, dice una verdad incontestable. Evidentemente que el México de hace 10 años, yo no soy el mismo que era antes. Ahí me veo en la televisión de cómo estaba yo y cómo estoy, le digo con angustia y tristeza. Bueno, por el fin, estamos viejos. El México de antes no es igual que el México de antes, es una verdad. Pero ella piensa que yo debo inferir que el México de ella en la actualidad está mejor, cosa no demostrable. No se puede demostrar que el México actual esté mejor que el de antes, sin que esto quiera decir que el de antes estaba bien, ni mucho menos. O estaba oculto, había una problemática diferente, pero el perjudicado estaba antes, pero no tanto como hoy. Dice el común de las gentes, traduzco nada más. Había que examinar en realidad cómo estaba el México de hace 3 o 4 sexenios y cómo está el de hoy. Pero él me dice, hoy México tiene una política social sin populismo. Coño, sin populismo. Entonces, ¿por qué hay 9 millones de anuncios de televisión? Para consolidar un sistema, para hacer que sea aceptable un modus operandi, es decir, un modo de actuar que por sí mismo tiene bondad, que es lo óptimo, lo mejor, lo útil y lo necesario, no necesita 9 millones de spots. Si necesita 9 millones de spots, es que es un sistema que tiene que complementarse con algo que podríamos llamar populismo. Porque dice ella, hoy México tiene una política social sin populismo. Falso, doña. El populismo viene del latín populus, pueblo, término político usado para designar corrientes diversas que son caracterizadas por aversión discursiva o real a las élites económicas e intelectuales, su rechazo de los partidos tradicionales, su denuncia de la corrupción política por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al pueblo como fuente de poder. La democracia mexicana es populista, se apoya en el pueblo no para que el pueblo le exija, sino para que el pueblo le tolere, le aguante. Yo te voy a dar tu canasta, tú votas por mí y te callas. Yo le voy a dar una beca a tu hija o a tu hijo, votas por mí y toma tu credencial, muchas gracias, aquí tienes tus 4,000 pesos, alguna vez pagaron por un voto aquí. El hecho de convertir una votación, un sufragio, en un evento de compraventa para que tú te quedes tranquilo y yo diga, el pueblo me eligió, es una filosofía populista. Los personajes populistas se caracterizan porque dicen que velan por el pueblo, y no es cierto, velan por sí. Y no estamos hablando del gobernador Moreira, por ejemplo, o de algunos de ellos, muchos, de muchos estados, que a lo largo de 6 años, que son poco tiempo finalmente, tienen una fortuna centuplicada, pero que su discurso siempre fue a favor del desvalido, para rehacer el tejido social, para atender a las necesidades de las grandes masas del pueblo mexicano. Esa es una actitud populista. Ergo, en consecuencia, doña, hoy México tiene una política social sin populismo. Esa aceleración resulta ser a su vez populista, a más de falsa. Doña Josefina dice que México tiene una política social sin devaluación. Y qué bueno que lo dice, porque me da la oportunidad de hablar de la devaluación. Devaluación quiere decir caída de valores. Los valores de devaluación puede haber, no solo hay una devaluación de la moneda o del peso, o del dólar o del euro o de lo que sea. No solo hay una devaluación, hay una devaluación de mi personalidad. Estoy muy devaluado. Al toro, cuando va a salir a la corrida de las 5, lo ponen en un corral. Pues está muy valiente, está muy bravo. Y agarran unos costales de arena y desde arriba, quién sabe cómo le hacen, le pegan en las costillas, le sacan el aire, le da dolor y le quitan valentía, le quitan fuerza, y sale el toro, en sentido figurado, muy devaluado, a que no sea tan bravo y el torero lo tore mejor. La devaluación no solo es de la moneda, sino que también, pues si cuando dicen no era la mula tan arisca, sino los palos. Si el director te manda por un tubo, si su ayudante te manda al carajo, o por decirlo en una palabra, ¿verdad? Perdonando. Si los otros, si vas y están en junta, si no te atienden, si no es que te atiendan porque tienen cosas más importantes, si eres molesto, si no te evalúan bien, tú te empiezas a devaluar. Tienes que incentivar tu espíritu de lucha y de combate, si no te devalúas. Y también hay otra cosa, devaluarse es decir, yo creo que no valgo, pero en realidad puede ser que no valga. Entonces los valores no están presentes en la política mexicana. No están presentes porque si yo soy diputado, voy a hacer tranzas, voy a cobrar demasiado. Es decir, el valor honestidad se ve lesionado, el valor de la fraternidad, el valor de la gente depauperada, pobre, triste, sola, no existe. Es decir, no hay valores. El hombre de la política tiene una concepción muy flaca de los valores verdaderos. Es decir, no evalúa convenientemente lo que es valioso, precioso y útil en la vida, y le otorga a dos cosas toda su atención: al poder, mandar y ser obedecido, y al dinero. Y esa es una devaluación. Yo estoy considerando que lo que necesito es ganar más y más y más y más. Por un lado, voy a aumentar, quizá haya sido como haya sido, con corrupción y deshonestidad voy a tener más dinero, pero mis valores éticos, morales, espirituales y como persona voy a degradarme. Por eso hay ricos que no tienen mucho valor, y por eso hay pobres que valen mucho. Entonces, doña Josefina Vázquez, una política social sin devaluación es falso. Justamente uno de los síntomas y el termómetro fundamental para ver el desmadre y caos es lo mismo, puedo decir desmadre y puedo decir caos. Una política social que usted dice que no tiene devaluación, la apreciación es falsa, porque si no hubiese devaluación no hubiera ni desmadre ni caos. El hecho de que haya caos en muchos de los ángulos de la vida, ¿cómo va a ser que el encargado de combatir criminales sea secuestrador? ¡Caramba! ¡Carajo! El pan de es cada imposible día. Eso es un caos. El señor ese devaluó sus valores, el valor justicia, el valor pueblo, el valor me eligieron, el valor del gobernador que le dio el puesto, el valor de todos lo echó por la borda, no tiene valores. Y la política en México es el conglomerado de antivalores que tiene poder. No tiene vuelta de hoja, no se necesita ser filósofo, mi querido Fernando, para pensarle así. Así es. Es claro que la devaluación de México es evidente. Lo más evidente son la devaluación del mexicano, la devaluación de los rectores del pensamiento nacional. ¿Quién impone los valores del mexicano en la actualidad? ¿El cardenal? No, hombre, la televisión. ¿El cardenal? Es decir, el Vaticano se une a los valores que tiene la televisión y punto. En México lo que más se ha perdido son los valores. Y no tener valores es estar devaluado. Lo dice la palabra. Sin valores. Y ese México devaluado es la causante de todas nuestras desgracias. Por eso cuando doña Josefina Vázquez Mota habla de que el partido de la democracia es el partido de los ciudadanos, es un hecho incontestable. Sí, la democracia es, no es el partido de los ciudadanos, la democracia es el derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos partido, tenemos el derecho a ser demócratas. Todos, tú, este, aquel, nosotros, vosotros, ellos y yo, tenemos todos juntos un derecho. No tenemos un partido. Los partidos, doña Josefina, suelen ser corruptos. Tenemos un derecho. Y ese derecho que tenemos todos se llama democracia. En México no existe porque esa voluntad de cada uno de nosotros para que funcione necesita hacerlo en el ámbito de la honestidad, del combate verdadero a la corrupción. Tiene que tener el caldo de cultivo de la cultura. Yo no puedo saber mis derechos si no sé nada, si no me intereso a nada, como hay millones de mexicanos. En consecuencia, el partido de la democracia no es el partido de los ciudadanos. No, señora. La democracia es un derecho, no un partido. La democracia en sí no es corrupta. Los partidos sí. Es un poco generalizar muy a la mala, pero en nuestro país sí, chueques hay. Dice, cuando habla uno con amigos de carácter político, es divertidísimo ver cómo consiguieron los votos. Las despensas, las chuequeses, el ya se fue aquel, el fírmale aquí, el ratón loco, el carrusel, las boletas enloquecidas, no sé cómo le hacen, pero ahí está el libro del diccionario de la democracia en México, da vergüenza leerlo por la cantidad de marrullerías que hay para conseguir el voto. Ese no es un partido. Esa no es la democracia. Existe un derecho, y el derecho de los ciudadanos es a que no exista eso. Ya dije, bueno, una palabra para decir un poquito lo que me reprocharon. Me dice un cuate en el Twitter, oye, cuando tú estabas en la televisión, nunca hablaste mal de Chespirito. Y quizá no me oyó. El problema aquí es que ayer se hizo un homenaje latinoamericano a Chespirito. Y quiero decirles a ustedes que yo veo muy, muy diferenciadamente al personaje de un actor y el actor. Roberto Gómez Bolaño tiene Bolaños, tiene méritos incontestables, no se pueden negar. Yo me acuerdo cuando comenzó esto, que debe haber sido por 1953, a ver, Chispirito, cuando comenzó 53, yo estaba ahí. Él comenzaba como escritor y por eso se puso modestamente de broma Chispirito. El personaje funcionó y aquí me dicen, es un espejo de la sociedad mexicana. Chespirito es, todos llevamos en México dentro un Chespirito. Parecería ser que hay cierta endeble constitución, que nuestra constitución hogar resultó un poco lesionada. Yo me acuerdo cuando Santiago Ramírez y los psicoanalistas venían al programa Anatomías, mamá con, me parece que es 3.5 de maridos o 4.5 de maridos tiene una mujer, tenía una mujer en México, o debe ser más. Sí, indiscutiblemente, pero hay que checarlo, como dirías ahí en el norte, Mona Lisa, con el doctor Lara Picado, ¿cuántos maridos promedio tiene una mujer mexicana? Esto no es misoginia ni nada, es un hecho real. ¿Cuántos maridos mexicanos no hemos estado frolando, como si frolando, en la puntita peligrosísima del alcoholismo, de la misoginia, del odiar a la mujer y golpearla? El niño lo veía, el niño vivía desposeído de valores familiares desde niño. Entonces Roberto Gómez Bolaños tuvo la suerte, la intuición de reflejar como espejo al niño que vamos a compadecer todos en la televisión, el que por eso sacan tanto, algo que enternece, que duele y que te acerca, porque aumenta el rating. Yo creo que Roberto Gómez Bolaños es el primer engañado. Hicieron de un sentimiento noble y puro una industria que a lo mejor no la hizo él, le hicieron sus patronos y sus patrones. El hecho está en que Chespirito refleja un niño, no es un líder, es alguien. Es el Chespirito vive cuando, por ejemplo, sacan a un niño con síndrome de Down y dicen compadécete de él. Sale un niño que tiene una enfermedad totalmente incurable o así, y que alguien hace caridad y se adorna, es lo mismo de Chespirito. Dio la pauta para que la conmiseración se convirtiese en rating y de paso convertirlo en una industria. Pero eso no tiene nada que ver con Roberto Gómez Bolaños, que hoy viejo, era igual que Juan Gabriel. ¿Qué le pasaría? Qué pena de ver a Juan Gabriel, que me perdonen, pero para mí resultan figuras muy queridas, y vi un poco deteriorado a Juan Gabriel. Así estaremos todos, qué horror que tengo. Bueno, pero de todas maneras quiero decir que el hecho de que Roberto Gómez Bolaños se le haga un homenaje como actor es muy válido, pero no nos damos cuenta que estamos ensalzando, deificando, haciendo como un líder y paradigma del futuro de México a un niño que no tiene nada, carajo. A un niño que le faltó todo: papá, mamá, cariño verdadero, afecto, alimento, que da su vida por una torta en una sociedad hostil del señor Barriga, de la señora Rita, con un hijo sobreprotegido, Junior, la bruja del 71. Sí, que quizás sea lo menos agresivo para él, junto con no hay un matrimonio normal, porque la Chilindrina, como se llame, y el otro Valdés no tienen mamá, no tiene esposa, no hay matrimonio. La mamá de Kiko no es un hogar. El amante, el profesor poético Girafales, que es un es un rasgo luminoso de cariño, y ahí el señor Barriga que viene a cobrar, y el barril donde el niño se mete, la intromisión, la introspección, ¿cómo se llama? Introducirse a sí mismo y hacia adentro para no ver el mundo, coño. Esa no es la América Latina que pensamos. La América Latina tiene que ver adelante. La juventud tiene que estar pensando, tiene que estar preparado, ser líder y sabernos dirigir y mejorar lo que echamos a perder nosotros los viejos, ahora sí. Y ese no es Chespirito, no es el niño de hoy. Y mi felicitación a Roberto Gómez Bolaño, que hizo de su vida una carrera, yo digo que tan explotada por el neoliberalismo, por el mercantilismo, porque ahí no se salva nadie. No, el mismo Gómez Bolaño se ha beneficiado ampliamente, ¿no? No importa, digo, pensemos que él lo hizo y tiene todo el derecho a beneficiar y aprovechar lo que hizo en su vida. Pero el personaje, y no hubo nadie, ninguna Secretaría de Educación, ninguna Secretaría de Pensamiento Nacional, ninguna Secretaría de Cultura, que sugiriera cambiemos el paradigma. Es decir, el ejemplo que nos das es de frustración, de negatividad, de fracaso. Y ese no es el hombre latinoamericano del futuro. He dicho. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues bueno, ya son las 10:59 y quiero mencionar la hora. Porque el día de hoy, espéreme tantito, el día de ayer cambió para las gentes que vivimos en la franja fronteriza el horario. O sea, ahorita en México hay 6 horarios, señor Saldaña, lo cual hace tremendamente... ¿Cómo? 6 horarios. Mire, ustedes sí, en el tiempo del centro van a cambiar a horario de verano hasta el primer domingo de abril. Por lo tanto, tienen 10:59. Pero, por ejemplo, el horario que tenemos en el tiempo de Pacífico, 9:59, y en el tiempo de Noreste, 8:59, es diferente a la franja fronteriza. Por ejemplo, el horario de verano en la parte noreste, lo que corresponde a Baja California, el este estado norteño, pues allá son 9:59. Y en el resto de Baja California son apenas son las 9 y ahí ya son las 10. En la zona del Pacífico, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora, en la zona fronteriza ya son las 11, pero los que en el mismo estado, abajito, nada más 15 kilómetros, son las 10. Y en el lado el tiempo del centro de la zona fronteriza norte, pues acá son las 12, señor Saldaña, y usted tiene las 11. Okay. Así que bueno, coordinarnos en eso, pues sufrirlo, porque la verdad, no somos nada. Quien vive nada más en su pueblito, pues no pasa nada, pero quienes tenemos que comunicarnos con muchos lugares, pues la verdad sí, sufrimos mucho. Esto es otra de las locuras en nuestro país. Pues nos despedimos, bueno, con un cordial saludo a todos y pues nos escuchamos mañana. Hay que hacer, dice aquí, un programa donde analicemos psicoanalíticamente los personajes de Chespirito. Eso que decíamos, doña Josefina, a mí no me dejan hacer televisión en ninguna parte y no les he hecho nada, prácticamente no les he hecho nada. Y no hay televisión para mí, pero sería hermosísimo ahorita como complemento a todo. Pero para hablar bien de Gómez Bolaños y señalar para que los ídolos de la televisión sean ídolos que dejen algo al pueblo de México. Gracias, mi querido Milón Luces, mi querida. Luego aquí, video completo del recital, bueno, que está en el Teatro de la Ciudad, ahí les digo en ¿cómo se llama esa cosa? En Twitter. Desde Orizaba lo sigo y ojalá y me mande un no sé qué, 22 mic. Gracias. Saludos, Saldaña. Rudos del SME, los rudos del SME, los saludo diariamente. Luego Patria, y hay otra persona que habla, otros más que hablan, y muchas gracias. Bueno, ya les dicen las gracias a todos, ¿sí, verdad? No, todavía no. Bueno, pues a todos los... ¡Órale, rápido! A todos los medios que nos retransmiten, es Radio AMLO TV, notipoemas.com, Radio La Nueva República, alcalorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconoroña.org, La Revoltosa Blogspot, La Fatria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com.mx, elsantuario.org y más allá de nuestras fronteras en Red Puente Sur, la Radio del Sur, 92.5 FM en Venezuela, en Uruguay el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer con su red de radios, amanecerfm.org, en Ecuador Radio Superca, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, en Honduras Radio Hualcho en el 1015 AM y Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Mona Lisa. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción con internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.